Hola amigos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo programa, en una nueva edición de nuestro Antú Hoy, de este día lunes 2 de diciembre de este año 2013, cuando son las 14:50 minutos. Bueno amigos, después de tanto tiempo, ¿cierto?, de estar acá transmitiéndoles para Radio Antú, por estos dos meses, ¿cierto?, que estuve allá en Argentina, ¿cierto?, entre comillas, de vacaciones, así que de verdad, bueno, es un gusto volver acá para volver a redactarles las noticias, ¿cierto?, correspondientes, ¿cierto?, que tenemos cada semana. Bueno amigos, vamos ahora a nuestros principales titulares de este día, lunes 2 de diciembre de este año 2013. Bien, vamos inmediatamente con las noticias regionales, ¿cierto?, para ir repasando, ¿cierto?, la actualidad de la semana. Bueno, vamos con la primera noticia del medio regional. Fue formalizado el tercer imputado por nuevo fraude a la intendencia. En el Tribunal de Garantía de Valparaíso se realizó la audiencia de formalización por el nuevo caso de fraude a la intendencia regional para Claudio Uribe, quien se transforma entonces en el tercer líder imputado por esta causa. En la sala 8 del tercer piso del tribunal, desde las 9:30 se llevó a cabo la audiencia para el único de los tres que fue encontrado vía Ministerio del Interior y que también es militante de Renovación Nacional. El fiscal José Uribe expuso por cerca de casi 4 horas ante la jueza del tribunal porteño solicitándole prisión preventiva mientras dura la investigación, 3 meses. El abogado del Consejo de Defensa del Estado aclaró que Uribe, si bien no era funcionario público, estaba directamente implicado en los hechos con pleno conocimiento de los cargos de sus supuestos cómplices y de la procedencia de los dineros involucrados. El abogado representante del diputado Marcelo Chilling y del consejero regional Eduardo Pastén, quien participó como querellante, también se refirió a la implicancia de Uribe en este fraude al fisco, donde cuestionó el grado de participación del imputado, que es, según el abogado, cómplice y no autor, destacando que además este delito fue realizado por una organización y subrayando los altos montos involucrados. Cabe recordar que los motivos involucrados son por una suma de 134.700.000 pesos e involucran proyectos de cultura y deporte a realizarse en Valparaíso y aprobados por el Consejo Regional, los cuales nunca se realizaron o fueron rendidos en forma deshonesta. Bueno, ahí estábamos entonces repasando esta noticia, ¿cierto?, que donde indica claro que fue formalizado tercer imputado por el nuevo fraude a la intendencia, que esto se viene dando. Este fue un caso que se dio en el año pasado, si no me equivoco. Claro. Así es, el año pasado, claro, por supuesto fraude, por los fraudes que se produjeron en intendencia, ¿cierto?, por caso de personas que no tienen experiencia para nada en cuanto a ser personeros, ¿cierto?, municipales, ¿cierto? Acá, por ejemplo, el nuevo caso, ¿cierto?, que se reabrió en la sala 8, el tercer piso, esta mañana, a las 9:30 horas, ¿cierto?, por la audiencia, ¿cierto?, donde fue contratado también militante de la Renovación Nacional. Por ejemplo, José Uribe expuso ante la jueza 4 horas, ¿cierto?, para solicitar prisión preventiva para uno de estos hombres, ¿cierto?, en donde Claudio Uribe se llama el imputado, ¿cierto?, que se transforma en el tercero, ¿cierto?, de esta causa que se investiga por los fraudes al fisco que rodean a la intendencia. Así que sin duda alguna un caso que está en plena investigación en estos momentos, ¿cierto?, donde se realiza esta formalización del tercer integrante, ¿cierto?, de fraude al fisco. Continuamos entonces con las noticias de este día, lunes 2 de diciembre de este año 2013, cuando son las 14:54 minutos, ¿cierto? Recuerden que, bueno, antes de continuar con nuestra segunda noticia regional, recordemos que tenemos el bloque musical, posteriormente las noticias nacionales, y por último estaremos, por supuesto, con el aviso para que usted, amigo que está escuchando la radio Antú, se informe de todo lo que va a acontecer, ¿cierto? Así que esté muy atento al final de nuestro programa, porque sin duda alguna le vamos a llevar la noticia, el aviso, que puede ser de mucho de su interés. Continuamos entonces con las noticias. Más de 30.000 estudiantes rinden la PSU en la región de Valparaíso. Hoy y mañana, más de 30.000 estudiantes en la región de Valparaíso rinden la prueba de selección universitaria PSU. Un total de 69 establecimientos son locales de rendición durante estas dos jornadas. Al respecto, la Seremi de Educación, Patricia Colarte, manifestó que lo importante es que los jóvenes lleguen aproximadamente 15 minutos antes, lleven los elementos necesarios, su carnet de identidad y la tarjeta DEMRE. Colarte enfatizó que lo primordial es rendir la prueba en tranquilidad. La funcionaria de gobierno se refirió al singular caso de una persona de 83 años que rendirá el examen de selección universitario. Por otra parte, la Seremi destacó el hecho de que el promedio de notas de los estudiantes de la enseñanza media tendrá una alta importancia en el puntaje final de la PSU. El nerviosismo fue uno de los factores comunes que se viven esta mañana por en algunos de los locales de rendición. El 28 de diciembre se publicarán oficialmente los resultados de la PSU y hasta el día 31 los estudiantes tienen la posibilidad de postular a la educación superior. Bueno, ahí está entonces, donde ahora los jóvenes, ¿cierto?, universitarios están tomando la prueba de selección universitaria, la PSU, ¿cierto?, que es de suma importancia, claro que sí, para el futuro, bueno, para su futuro en las carreras que quieran elegir. En este caso se dio un caso bien particular de una persona de nada más ni nada menos de 83 años de edad, quien fue a dar la prueba de selección universitaria, ¿cierto? Acaba de salir en los medios de comunicación, en las noticias, ¿cierto? Justamente estaban hablando de esta persona de 83 años que va a dar la prueba de selección universitaria. Pero retomando el tema regional, 30.000 personas, ¿cierto?, van a rendir la PSU acá en la región de Valparaíso, donde obviamente tienen que estar atentos a las instrucciones, llevar sus implementos necesarios, que en este caso son la goma, el lápiz, sus lápices respectivos, su carnet de identidad y la tarjeta DEMRE, que son los elementos necesarios para que los jóvenes, ¿cierto?, vayan bien preparados para rendir la prueba de selección universitaria, quien se toma el día de hoy y el día de mañana. Bueno, amigos, continuamos entonces con la tercera, con la siguiente noticia, regional. Anuncian corte de agua potable para el lunes en Glorias Navales y Gómez Carreño por obra de pavimentación de Avenida Alessandri. Esval coordinó con las autoridades una suspensión del suministro de agua potable para el próximo lunes 2 de diciembre, ante la necesidad de dar continuidad a las obras de la subida a Alessandri. El corte se extenderá desde las 18 horas del lunes hasta las 4 horas del martes, y considera los sectores de Gómez Carreño y Glorias Navales de Viña del Mar. Dicho horario permitirá que los colegios y jardines infantiles puedan realizar sus actividades con normalidad. Con el objetivo de apoyar la obra de desarrollo de Viña del Mar, hemos programado este corte que permitirá adecuar el trazado de una tubería de 400 milímetros en el sector de Avenida Alessandri. La fecha y horario fueron coordinados para minimizar cualquier impacto en la jornada laboral y educacional, permitiendo que clases puedan finalizar sin inconvenientes, comentó el subgerente zonal de Val, Andrés Nacer. Además, la sanitaria dispondrá de 10 camiones aljibe que circularán en dicha localidad para atender los requerimientos que tengan los clientes durante las horas de suspensión del suministro. La empresa se encuentra en contacto y coordinación directa con las autoridades con el fin de comunicar los avances de los trabajos. Ante cualquier inquietud, los clientes podrán comunicarse al fono 600-660-60. Bueno, amigos, ahí está entonces lo que se dice del anuncio del corte de agua de Esval, ¿cierto? Por la reparación de una tubería, si me equivoco, claro, de una tubería de 400 milímetros en el sector de la avenida Alessandria, que en Viña del Mar. Entonces, sin duda alguna, lo que se llama, ya que estén preparados, porque para los sectores de Gloria Navale y Gómez Carreño está anunciado este corte de agua, ya, en donde va a correr para esos sectores altos de la ciudad jardín. Así que también en cuanto a los colegios y otros establecimientos, jardines infantiles, podrán de igual manera realizar sus actividades con total normalidad, porque obviamente hacen muchas actividades, pero la van a retomar con normalidad. Así que, bueno, esperar de que este corte de agua para los sectores, para estos dos sectores, ¿cierto? Se prevé para las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada del siguiente día, del día martes, el día de mañana, estaría entonces ya volviendo el suministro de agua potable para los sectores de Gloria Navales y Gómez Carreño. Bueno, amigos de Radio Antú, ahora lo voy a dejar con un temita musical para que lo disfruten, y mientras tanto preparamos las noticias del medio nacional para ustedes, amigos de Radio Antú. Volvemos en un instante acá en Radio Antú Digital Comunitaria. Bueno, amigos de Radio Antú, hemos vuelto a nuestro segundo bloque acá en nuestro programa. Después de ese corte musical, este día lunes 2 de diciembre, este año 2013, cuando son las 3 de la tarde con 8 minutos. Bueno, amigos, vamos ahora con las noticias del medio nacional. Aquí con las noticias, ¿cierto? Son ya del medio de nuestro Chile, ¿cierto? Medio nacional. Bueno, vamos con las siguientes noticias. Empresario negocia con al menos 4 bancos una posible fusión de Corbanca. Álvaro Sayé se apronta a retomar presidencia de SMU con pérdidas acumuladas de $720 millones. Analistas destacan que la empresa que está finalmente blanqueando el estado real de las operaciones y que estos son los resultados de los auditados de verdad, algo que no es obligatorio en el tercer trimestre. Pero también se cuestiona que siguen los pagos a directores por asesorías que no se explican claramente y que los resultados se publicarán casi a medianoche del viernes. Una práctica que no es consecuente con el nuevo espíritu de transparencia que la empresa está tratando de comunicar. Sacar a SMU de la crisis que golpeó al grupo Sayé y que dicen algunos tienen al empresario negociando una fusión para Corbanca. Tomará tiempo, pero los resultados del tercer trimestre dan señales que se está empezando a hacer la pega. En el tercer trimestre, los márgenes de ingresos operacionales y el EBITDA mejoraron, pero las pérdidas siguen acumulándose en los primeros 9 meses del año. Ya llegan a $720 millones. En el tercer trimestre, las pérdidas fueron de casi $190 millones. En su comunicado, SMU explica que pese al aumento de los ingresos operacionales de un 5.2% comparado con el mismo trimestre del 2012 y evidencias significativas en términos operacionales que se traducen en un aumento del EBITDA en el tercer trimestre, los gastos no recurrentes propios de la implementación del plan de mejoramiento de la competitividad golpearon este trimestre los resultados de la compañía. El documento también revela que SMU continúa con su plan de fortalecimiento financiero, que mejora la estructura de deuda y la capital de compañía y un plan de mejoramiento de la competitividad, que incluye la optimización de portafolio de locales y la racionalización de gastos. Analistas destacan que la empresa está finalmente blanqueando el estado real de las operaciones y que estos son los resultados auditados de verdad, algo que no es obligatorio en el tercer trimestre. Pero también se cuestiona que siguen los pagos a directores por asesorías que no se explican claramente y que los resultados se publicarán casi a medianoche del viernes. Una práctica que no es consecuente con el nuevo espíritu de transparencia que la empresa está tratando de comunicar. En las próximas semanas, Álvaro Sayé retomará la presidencia del directorio del holding supermercadista y el mensaje que viene en su entorno, que el empresario tomará control firme de la empresa que se viene otro trimestre de números complicados, pero que él está comprometido a sacar a SMU de la crisis. Bueno, ahí está entonces lo que se refiere un poco a cierto esta crisis que está viviendo esta empresa, cierto, se podría decir, claro, una empresa que está algo complicada, ¿cierto? El grupo Sayé, ¿cierto? Es el grupo Sayé que es el afectado, ¿cierto? Con respecto a lo que se está viviendo en esta situación, ¿cierto? Que es está blanqueando el estado real de la operación, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Hay un empresario que está tratando de negociar una fusión con Corbanca, ¿cierto? Que se refiere a la empresa bancaria, ¿cierto? Donde obviamente ya hay una deuda bastante grande, ¿cierto? Que bordea los $720 millones en los primeros 9 meses del año, ¿ya? Y el tercer trimestre fueron pérdidas de $190 millones. Así que es una pérdida igual significativa, bastante grande sin duda alguna la pérdida que sufrió. Y por ejemplo, se está tratando obviamente de sacar o sea, mejor dicho, de salir adelante de alguna manera de esta crisis que bordea a estos empresarios, ¿cierto? A la empresa, también a lo que es el grupo Sayé, sin duda alguna, para tratar de salir adelante en cuanto, claro, a lo que significa, a lo que tiene, lo que es el significado de salir de una deuda tan millonaria, ¿cierto? Como son ya casi los 1,000 millones de dólares, ¿cierto? Sin duda alguna es una deuda bastante, pero bastante grande. Así que esperar de que así sea y se puedan solucionar los problemas. Todo el poder económico y político tras empresa de medios de pago que administra la banca. Hacienda dilata proyecto de ley para terminar con monopolio de Transbank. El proyecto de la cartera de la economía que busca impulsar competencia a la poderosa empresa que reina en los medios de pago electrónicos ha ido encontrando diversas piedras en el camino, entre otras la negativa desde la Hacienda para firmar el proyecto, lo que se habría mantenido hasta octubre. Además, esta sociedad de apoyo al giro bancario cuenta con fuerte espalda a través de las poderosas redes políticas y empresariales de quienes conforman su directorio y el de principales dueños, la banca. No ha sido fácil el camino al proyecto de ley que busca impulsar competencia Transbank, ampliando los medios de pago electrónico y modificando la forma de operar que ha tenido hasta hoy el sistema, en el que la empresa es la red dominante. Hasta octubre, la piedra de tope de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía radicaba en la cartera de Hacienda, liderada por Felipe Larraín, donde no había piso para firmar la propuesta legislativa. La razón, según fuentes cercanas al sector, la idea de introducir cambios al sistema de adquiriencia y operación de tarjeta de crédito y débito en Chile nunca ha sido del agrado de Hacienda, porque ideológicamente no les gusta, especialmente al ministro. Mientras tanto, señalan las mismas fuentes del ministro de Economía, Félix de Vicente, usa la prensa para promover el proyecto. Altas fuentes de Economía señalan que la negativa de Larraín estaba relacionada con el que no se habían conversado bien las cosas, ni siquiera con el Parlamento, pero ahora se está trabajando en conjunto. Otra fuente del ministerio señalan que ha sido un proyecto difícil, porque técnicamente es complejo y tiene una dificultad adicional. Hay que darle muchas vueltas y hemos trabajado codo a codo con la Hacienda. Hemos tenido diferencias propias de un trabajo de dos equipos y nos ha costado consensuar, pero no ha habido un rechazo al texto como tal ni a firmarlo, sino discrepancias dentro de los equipos. Si bien a fines de octubre, De Vicente anunciaba por lo medio que el proyecto sería enviado al Congreso en noviembre, este plazo se extendió porque la iniciativa será dividida en dos, una relacionada con la apertura de las tarjetas de prepago y otra que busca aumentar la competencia en la operación y adquirencia. La nueva fecha, según señalan desde Economía, se espera para antes de la elección de la segunda vuelta el próximo 15 de diciembre. La banca, la mano que mece a Transbank. Transbank se constituyó una sociedad de apoyo al giro bancario SAC, creada para ayudar al funcionamiento de los bancos de manera más eficiente, y pertenece íntegramente a los bancos que son sus accionistas. Entre ellos los más grandes de Chile, entre el Santander 32.7% y el Banco de Chile 26.2%, son propietarios de casi un 60%, junto al BCI 8.7%. Suman casi un 70% del mercado. En tanto, Corbanca y Banco Estado poseen cada uno 8.7% y el BBVA 6.25%. En términos simples, la mayor crítica hacia Transbank está relacionada con su integración vertical, gracias a la cual está encargada el proceso de los pagos electrónicos en su conjunto, la emisión de tarjeta de prepago, el procesamiento de los datos y la afiliación del comercio al sistema conocida como adquerencia, sin ninguna competencia que la convierta en un ente monopólico, situación que es bastante particular, ya que en otros países estos procesos, o al menos parte de ellos, están en distintas manos. En 2004, Transbank fue demandada por la Fiscalía Nacional Económica de FNE por abuso de posición dominante, tras lo cual el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia lo sancionó por aplicar descuentos por volumen de transacción solamente a sus socios, los bancos. Bueno, ahí está entonces los problemas que está viviendo la empresa Transbank, ¿cierto? De banco, ¿cierto? Por lo medio de pago electrónico, ¿cierto? Que es una empresa que ha vivido algunos problemas, algunos inconvenientes, ¿cierto? Con respecto a lo que son el uso de las tarjetas de crédito y débito en Chile, ¿cierto? Que para nada han sido grado de la Hacienda, ¿cierto? Porque obviamente de esa manera, por ejemplo, señala acá el ministro de Economía Félix de Vicente que usan esta empresa para promover el proyecto que está en desarrollo, ¿cierto? Pero que sin duda alguna acá hay una asociación que le cuesta trabajar en equipo, y por eso que han venido las consecuencias, ¿cierto? De que Transbank esté en esta situación, en este problema, que se ha ido acrecentando con el paso de los días. Así que sin duda que realmente el tema de Transbank están intentando solucionarlo lo más antes posible para obviamente no generar ningún tipo de inconveniente. Bancada estudiantil, la puerta de Chile a la democracia participativa. Nicolás Valenzuela Levy, arquitecto y magíster en desarrollo urbano, secretario comunal de planificación de Providence, miembro de Revolución Democrática. No nos olvidemos que el 2011 no solo fue un remesón impulsado por la calle en Chile, sino que también en el resto del mundo. Somos la generación de los hijos del neoliberalismo, que queremos ser padres de algo distinto. Una generación que probablemente es la primera con la información suficientemente completa y rápida como para mirar críticamente lo que ocurre con ella misma en otros lugares del mundo, usando internet. Somos la generación a la que los ritmos de la democracia representativa nos quedan un poco lentos. Nuestros pares alemanes están proponiendo la democracia líquida para apurarla usando internet, y los islandeses usaron Facebook en su proceso hacia una nueva constitución. Es una generación entera viviendo su experiencia más intensa de movilización y activación política, con diversas consecuencias, pero en general estrellándose contra el muro de los sistemas político-institucionales de sus respectivos países, como en Egipto. En Chile, sin embargo, acabamos de elegir 4 diputados venidos directamente desde la calle. Ese mundo estudiantil del que vienen, sin embargo, hace que esa calle sea algo distinto a los otros ejemplos del mundo. El movimiento estudiantil chileno tiene más de 100 años y ha jugado un rol clave tanto en construir esos notables momentos en que los jóvenes se hacen cargo de la voz del pueblo de Chile. La última había sido en dictadura, como la producción de generaciones que conducen la política nacional. Desde esa especificidad, Camila, Carol, Gabriel y Giorgio, y podríamos sumar a Iván Fuentes, y ojalá también a todos los diputados que vienen del mundo más tradicional de la política, tienen la posibilidad de aportar a responder las preguntas que esta generación le está haciendo a la democracia. Lo fundamental es entender que los movimientos sociales, la ciudadanía organizada, aquellos a los que aparentemente se quiere integrar más, no son un grupo estático al que se pueda representar como quien elige un delegado de curso. Por otro lado, el pueblo en general desconfía de sus representantes. Ese fantasma ya ha comenzado a rondarlo a los mismos dirigentes. De las juventudes comunistas a la izquierda autónoma y la nueva acción universitaria, los espacios desde donde trabajaron los diputados y estudiantiles son los últimos que mantienen la conducción y vocería en la FEUC, con su sexta victoria consecutiva en una difícil elección donde en primera vuelta obtuvieron la menor cantidad de votos de su historia, los otros dos se han visto fuertemente cuestionados por la vía institucional que tomaron y han pagado los costos perdiendo elecciones en las federaciones universitarias. Bueno, aquí entonces se habla de la bancada estudiantil, que sin duda alguna van directo a una democracia participativa. Ellos, cierto, se caracterizan, cierto, por obviamente masificar movimientos, cierto, estar siempre participando. También, cierto, hay una democracia que uno obviamente utilizan distintos medios sociales para tratar de anunciar lo que pasa, por ejemplo por internet, por la popular vía internet Facebook, cierto, que es un proceso de nuevas constituciones. Entonces se comunican entre ellos y para dar información, y entonces eso es lo que se destaca. También obviamente este movimiento estudiantil, ya, chileno, tiene más de 100 años, ya, 100 años ha tenido victoria el movimiento, ya formaba parte de un, jugando un rol clave en los momentos donde los jóvenes se hacen cargo la voz del pueblo de Chile, cierto, la última vez ahí sí había sido en dictadura, donde especialmente, donde buscan obviamente unir a más jóvenes, cierto, para este movimiento, porque claro que sí, porque ellos lo que buscan es una mayor participación en el rol, cierto, en esta acción universitaria estudiantil, para obviamente ser, ellos quieren, ellos están luchando por una educación que quieren que sea gratuita, que sea sin fines de lucro. Claro, se lucha por muchas cosas, pero que son muy difíciles de cumplir. Pero con el paso del tiempo vamos a ver qué es lo que sucede realmente, que los jóvenes, cierto, los cambios que ellos desean son realmente bastantes cambios para sacar a Chile adelante. Bueno, amigos de Radio Antú, así hemos terminado nuestra noticia del medio regional y del medio nacional acá en nuestro programa del día de hoy. Vámonos ahora a los anuncios, al anuncio para ir despidiendo nuestro programa del día de hoy. Bien, el anuncio se llama Beneficio en Café del Libro para Niños, Población Ferroviaria, Quilpué. Bien, esto va a ser el día jueves 5 de diciembre a las 22 horas, si no me equivoco. Sí, a las 22 horas. Dice, próximo jueves 5 de diciembre, todos al Café del Libro Quilpué, a ser solidarios con los niños de la población ferroviaria. Con estas tres bandas pulentas de la región que están aportando a esta noble causa, para que los niños vuelvan a tener sus regalos, ya que fueron robados hace 3 semanas. Todos a bailar y vacilar el próximo jueves. Junto con esto se realizará un remate y una rifa, por lo cual Blanca Nube, Polera Floripondio y Chico Trujillo, Only Sushi, Sensación Gourmet, Indisca y Cuerpo Bonito han colaborado con la causa. Bandas: Cabro Guacho, Banda de Firulete, Gordito y sus Combos. Muy bien, amigos, ahí está entonces lo que significa esta... es un acto, cierto, que va en beneficio de los niños de la población ferroviaria, que obviamente viven en extrema pobreza, en donde los regalos, cierto, que eran regalos para ellos, pero lamentablemente sufrieron un robo, y por lo tanto acá se están juntando los recursos, cierto, para poder obviamente tener los regalos para esos niños, donde obviamente vienen en bandas conocida, cierto, acá de la región de Valparaíso: Polera Floripondio, Chico Trujillo, Sensación Gourmet, Indisca, Only Sushi y mucho más. Así que vendrán obviamente a tratar de aportar con ese granito de arena que esos niños de la población ferroviaria necesitan, cierto, y van a estar aportando. Así que el jueves a las 22 horas la invitación al Café Libro Quilpué. La dirección, si usted pregunta, la dirección es Sí, Vicuña Maquena, 635 Quilpué. ¿Cierto? Ahí usted consulta por la locomoción, si usted quiere, está interesado en ir para poder aportar para estos niños. Bueno, está cordialmente invitado, así que reitero la dirección: Vicuña Maquena, 635 Quilpué. Ahí está entonces el lugar para que usted se ubique y poder cooperar con esta noble causa. Bueno, amigos de Radio Antú, que tengan muy buenas tardes y nos estaremos encontrando el próximo jueves con un nuevo programa en vivo del Antú Hoy, donde les llevaremos, por supuesto, nuevas noticias del medio regional y del medio nacional. Y bueno, amigos, sigan disfrutando de la compañía de Radio Antú, disfruten de más música y, por supuesto, de programas de repetición durante este día y también durante la semana. Nos estaremos viendo entonces el jueves con una nueva edición de Antú Hoy. Hasta luego, muchísimas gracias. Chao, chao. Noticiero dedicado exclusivamente a tu región y tu sector.